humana, la Colombia del siglo XXI. Petro, presidente. Petro, por la gente. Petro, presidente. Petro, por la gente. Colombia está agonizando y necesita un doctor. Por eso vamos con Petro, que cura esa corrupción. Son muchos años saqueada, por lo mismo se acabó. Presidente. Ya llegó. Es tiempo de Colombia humana. La revolución ciudadana. Es tiempo de Colombia humana. El tiempo del pueblo llegó. Es tiempo de Colombia humana. El tiempo del pueblo llegó. Es tiempo de Colombia humana. Petro el líder que la gente esperaba. Es tiempo de Colombia humana. Por la salud. Petro. Por la educación. Presidente. Petro.